Dicen que el amor es cuando sueñas con ella. Despertar pensando solo en ella. No puedo ya ocultar lo que siento por ti. Dime la verdad, dime lo que sientes. Tómame la mano, ya no hay límite al quererte. No puedo más ocultar lo que siento por ti. Trifón. Seré más que un amigo y te abriré el corazón. Te daré más de mil besos llenitos de amor. Seré más que un amigo y te abriré el corazón. Te daré más de mil besos llenitos de amor. Oh, oh. Ven conmigo, si nadie lo sabe. Es que te guíe a un lugar seguro. Oh, viajar muy lento. Esta vez dejaré de lado la vergüenza y mis temores por completo. Es que intento decirle lo que siento, lo que he guardado conmigo de hace tiempo. Mire, mire, míreme, míreme, ve, ve como yo estoy arrodillado a su pie. Puede que yo rompa mil corazones. Es este amor el que no entiende de razones. Ven conmigo, si nadie lo sabe. Es que te guíe a un lugar seguro. Muy lento. Seré más que un amigo y te abriré el corazón. Te daré más de mil besos llenitos de amor. Seré más que un amigo y te abriré el corazón. Te daré más de mil besos llenitos de amor. Yo sería algo más por usted. ¿Acaso no ve que la amistad superé? Yo sería algo más por usted. ¿Acaso no ve que el amor encontré? En esta persona que yo tengo de frente. Es la personita que a mí me entiende. Que me hace volar, que me hace temblar. Y esa es la única que puedo yo amar. Soñar cada noche contigo. Volar juntos al infinito. Darte los besos que tanto anhelo. Verte los ojos dulces tan tiernos. Despertar con tu carita a mi lado. Gritarle al mundo que te amo. Es lo más bello el sentimiento. Haces que todo sea perfecto. Seré más que un amigo y te abriré el corazón. Te daré más de mil besos llenitos de amor. Seré más que un amigo.